construyendo sindicato y asumiendo compromisos por la educación del pueblo, Arcilla, la voz de Ademo Montevideo al aire. Cayó la noche negra, en el aire, en el aire 36, gracias Nelson, gracias Fefe, los operadores de la Radio Amiga. Estamos aquí desde Florencio Sánchez del Cerro, con una nutrida concurrencia de todo el Zonal 15. Tenemos para hoy, por supuesto, el tema de recordar la huelga general histórica, toda la parte de Zonal 15, su organización, su historia, su trabajo actual, las perspectivas. Nutridísima la concurrencia aquí en el Florencio Sánchez del Cerro. Invitamos a todos los compañeros que quieran venir o a comunicarse por las vías habituales de Arcilla. Así que Nelson, Fefe, les pedimos que nos digan al aire luego si los micrófonos funcionan todos. Tranquilamente ustedes están en el aire, nos lo dicen. Así que vamos ahora con el primer temita, así organizamos toda la parte técnica aquí desde el Florencio Sánchez. Aquí al Friso Sánchez, estamos con la gente que ha venido, queremos que se vayan presentando, Gabriela, uno a uno, al estilo programa de televisión, ¿no? Nombre y colegio, ¿qué te parece? Nombre y escuela, por favor. Acá estamos en el Friso Sánchez. Si me permiten, antes me pidieron saludos. Me pidieron mandar saludos a la gente que está por Nuevo París, las chiquilinas que se están preparando para el concurso, un abrazo grande. Y ahora sí, pasamos a presentar a los compañeros de la Zonal 15. Nombre y escuela, por favor. Bueno, buenos días, mi nombre es Daniel, trabajo en la escuela 371 a tiempo completo y bueno, agradecer el espacio que nos están brindando. Lorena, de Jardín 346, y saludar a los compañeros que no pudieron venir porque o están trabajando o no se encuentran bien de salud. Les mandamos un abrazo y sabemos que están con nosotros. Hola, sí, Marjorie, Escuela 371 de tiempo completo. También un beso y un abrazo a las compañeras que están escuchando el programa. Y contesto también. Hola, yo soy Leticia de la Escuela 95. Hola, yo soy Claudia de la Escuela 309 de Santa Catalina. Gracias por invitarnos. Bueno, me llamo Miguel, soy de la Escuela 309 también, de Santa Catalina, una escuela de contexto, y aquí estamos. Bueno, así que luego de estas presentaciones, la gente del programa se presenta después. Silvana, ¿qué te parece si sigamos con lo que tenías preparado de huelga general? Bueno, compañeras y compañeros, buenos días. Hoy es un día muy especial, un día particularmente especial para nosotros, todos los uruguayos. Hace 36 años del golpe de Estado, pero a mí me gusta más decir que hace 36 años de la histórica huelga general. Y hablando de laicidad, que el otro día con el señor legislador Trovo teníamos aquellos problemitas con respecto a la laicidad. Esto de saber qué pasó en la dictadura también tiene que ver con la laicidad. La laicidad no solamente con lo que tiene que ver con lo religioso, con el no religión, sino con la libre elección personal que los seres humanos tienen que tener para conocer todos los temas filosóficos, políticos, históricos, religiosos, y así poder hacer su elección sin restringir ninguno de los temas. Por eso la histórica huelga general marcó un camino al país, a los trabajadores del país, pero también al país en general, porque la dictadura salió marcada con ella. Fueron 15 días históricos. La Central de Trabajadores, desde 1964, cuando se dio el golpe de Estado en Brasil, en cada uno de sus congresos, en cada una de sus asambleas, había votado para que, si también acá venía una dictadura militar, se hiciera una huelga general con ocupación de los lugares de trabajo. Y bueno, y ahora pensando en, justamente también en eso, ¿no?, en la ocupación de los lugares de trabajo y en lo que se dice ahora, que hay quienes dicen que no es una extensión del derecho de huelga, nosotros los trabajadores decimos que sí. ¿Qué distintas serían las cosas si no tuviéramos derecho a ocupar los lugares de trabajo? Aunque seguramente los trabajadores, aunque no tuviéramos derecho y saliera una ley que no nos permitiera ocupar los lugares de trabajo, los ocuparíamos igual, porque tenemos conciencia que podemos ocuparlos. En la misma madrugada del miércoles 27, el secretario ejecutivo de la CNT elabora el primer documento obrero en respuesta al golpe de Estado. La redacción del mismo en lo fundamental pertenecía a Gerardo Cuesta y el texto va a empezar a circular públicamente desde las 11 de la mañana. A mí me gustaría leer, porque es largo el documento, no lo vamos a leer todo, pero me gustaría leer una parte cortita para que todos los compañeros tengan conciencia y conozcan, y les recomiendo además el libro de Álvaro Rico, 15 días que estremecieron al Uruguay, donde hay un montón de documentos que para nosotros son muy importantes y es muy importante conocer. Decía, llamamiento de la CNT a la clase obrera y al pueblo uruguayo. Una nueva y grave crisis institucional acaba de abatirse sobre la República. Se anuncia la disolución inconstitucional del Parlamento Nacional. Nada menos que Bordaberry, expresión de los intereses del gran latifundio, enemigo de los trabajadores y del pueblo, encabeza un golpe contra un Parlamento que ha enfrentado sus últimos desbordes, que ha sido caja de resonancia de los intereses populares y de denuncia a la corrupción y los negociados de la rosca. El documento pasa aquí, a partir de este momento, a hacer una narración sobre la situación particular del país, que no la vamos a poder leer porque es muy larga, pero quiero terminar con la última parte, para que se vea cómo los trabajadores reaccionaron y cómo empezaron a ocupar sus lugares de trabajo, porque eso ya estaba previsto así desde la CNT, desde el año 64, como decíamos, y cómo cada vez que los desalojaban y que enfrentaban a la dictadura armada, ellos volvían a ocupar los lugares de trabajo, y que estoy seguro que volveríamos a hacer si en algún momento eso nos volviera a pasar, que esperemos que no. Ante la gravedad de los acontecimientos, la CNT llama a los trabajadores al cumplimiento de las resoluciones de su Congreso, ocupación de fábricas, estado de alerta y asamblea, plena actividad y normal funcionamiento de los locales sindicales. Solo el pueblo es protagonista, unido y en lucha, podrá garantizar un camino de cambios realmente democrático y progresista para sacar al país de la honda crisis que lo agobia, por salarios, libertades y soluciones, por la unión del pueblo uruguayo contra la rosca oligárquica, por el respeto a las decisiones populares, a ocupar las fábricas, mantener el estado de asamblea, el alerta en todo el movimiento sindical y el cumplimiento disciplinado de las decisiones de la CNT. Bueno, compañeros, nos parecía que no podíamos dejar pasar este día, luego de 36 años, de recordar la histórica huelga que quedó marcada, que hizo que quedara marcada la dictadura en nuestro país. Y bueno, siguiendo un poco con el tema que traía Silvana también, y con el tema de laicidad, no solo recomendamos la lectura para los docentes, sino también como texto para trabajar en la escuela, ¿verdad? Clase de sexto año que tiene siglo XX, es interesante esos documentos, que por mucho tiempo estuvieron negados, tapados, y que ahora está muy bueno que podamos trabajar con ellos, porque sin duda es la historia que nos ha marcado y nos sigue marcando. Y hacia adelante, mirando y teniendo memoria y rescatando la memoria, todos vamos a votar en octubre el sí, sí anular la ley de caducidad. Bueno, llegó la Corte Electoral, sobraron 50.000 firmas, un trabajo impresionante a lo largo y a lo ancho de todo el país, de todos esos militantes que en silencio, sin recursos, fueron a buscar casa por casa, ferias, en los sindicatos, en las cooperativas de vivienda, en nuestras escuelas, las firmas para llegar a este plebiscito. Hoy sobraron 50.000 firmas y el sindicato se tiene que abocar a hacer la campaña junto con la central y todas las organizaciones que apoyaron a empezar la campaña por el sí, anular la ley de caducidad. Mediados de julio será el primer acto que la comisión va a poner para poder comenzar la campaña, ¿verdad? Bueno, compañeros, acá seguimos en la zonal con todos los compañeros de maestros del Cerro y de otros lugares, ¿verdad? Y le pasaremos entonces un momentito ahora a Silvana, que tiene algunas cositas para decir, agregar. Quería agregar que así como hoy estamos en el Cerro, el día 25 de julio, la Zonal 14 va a estar haciendo lo mismo. Estamos buscando el local, que va a ser por La Teja seguramente, o capaz que en el COT, donde nos reunimos siempre, pero que estén atentos los maestros de toda la zona del Zonal 14, porque vamos a andar por la zona también el 25. Bien, al amigo Pepe le avisamos que la música hoy la vamos a poner desde aquí, porque tenemos música en vivo con el amigo Miguel, desde Santa Catarina de Durazno. Qué lujo, Una mezcla, el amigo Rosano. Así que, Fefe, no te preocupes, te mandamos la música desde acá. Lo que sí hacemos es mandar la tanda al mediodía, ¿verdad? Recordamos las vías de comunicación de Arcilla a través del Facebook, como está Lore hace rato prendida, que nos agradece por haber puesto el tema de la Tabaré y nos pone ídolos. Bueno, Lore, no es para tanto. También tenés el teléfono Arcilla 099-17-75-34, 099-17-75-34, y la página del sindicato, que te recomendamos entrar, que está re buena, la que arma Agustín, www.ademu.org. Daniel, ya estamos por ahí con la gente del Zonal 15. Yo lo que voy a hacer, lo único que agarro el micrófono y se lo voy a pasar a las compañeras acá. Dale. Bueno, en base a lo que estaba hablando Silvana, nosotros en realidad no queríamos dejar pasar la fecha sin hacer un especie de comentario sobre el tema del aniversario. A dos micrófonos. Sobre el tema del golpe de Estado. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que después de la dictadura significaba algo ese 27 de junio, que había movilizaciones fuertes, que había una gran confrontación, que siempre hubo un espíritu de seguir saliendo a la calle, de confrontar, de recordar ese 27 de junio. Y hace un par de años, con el asunto del nunca más, nosotros veíamos que cómo se ha ido desmovilizando todo y que para recordar esta fecha y para seguir sosteniendo el que no queremos que algo así vuelva a suceder, que no queremos dictadura, no decimos nunca más, decimos no más dictadura, no más represión, y la única forma de decirlo es seguir saliendo a la calle, movilizándonos y confrontando. Nosotros, compañeros, viene el tema musical ahora, tenemos que pasar los dos micrófonos, como verán estamos acá, yo me siento acá, le doy la guitarra al compañero. ¿Compañero de la escuela? 309, es un placer estar acá compartiendo con ustedes esta jornada hoy. En gran parte una jornada de meditación y de propuestas de lucha, ¿no?, para seguir, que es lo importante, que siempre hay que seguir luchando. Bueno, yo quería transmitir un tema que es un tema que me pertenece, que se llama Cuplé de la Ley, y fue hecho al otro día prácticamente de que se votara a favor la ley de la enseñanza, y después bastante surge un poco de la ira, ¿no?, de haber visto reprimir a los compañeros en el palacio, y dice así. Ay, qué tristeza hay en la escuela, en el patio flores secas y un silencio sepulcral. Se nos murió la esperanza con la ley de la enseñanza que se apuraron a votar. Con esta ley el presupuesto se repartirá acomodo. Mientras tanto la escuelita, mientras tanto la escuelita, más pobre será pa' todos. Hay otra vez que nos mintieron, otra vez que nos metieron en la espalda el facón. Parecía con su doble discurso, desoyendo los impulsos de obreros educadores. Tanto que se lucha y no se escucha, la burocracia es mucha, chupa media se acomodan y se olvidan de que fueron, y se olvidan de que fueron luchadores como vos. Ay, qué tristeza hay en la escuela, en el patio flores secas y un silencio que se ve. Los educadores en el fondo hurgan y respiran hondo para llegar a fin de mes. En el camino la autonomía, el cogobierno y la alegría de una educación mejor, y seguirá de cenicienta, seguirá de cenicienta la escuelita de mi amor. La y la y la y la la la y la y la la la la y la la la la y la la la la y la la y la y la y la la. El cogobierno y la alegría de una educación mejor, y seguirá de cenicienta, seguirá de cenicienta la escuelita de mi amor. Impresionante el compañero Miguel de Rosano, de la Escuela Santa Catalina. Seguimos acá transmitiendo desde el Teatro Florencio Sánchez. Está hermosa, Marcia. Yo le quiero hacer un pedido a Rosano, si se anima. Capaz que no está en el repertorio, pero el Luis del Lobizón, que me lo pedías vos para tu novia, Daniel. No, pero podés escucharlo y después vas a ver que... Sí. Bueno, terrible mañana acá en el Cerro, ¿no? Impresionante, a pleno sol, Grecia cerquita de la playa, de la rambla del Cerro. Exacto. Comienzo de vacaciones, habíamos olvidado de eso. El Centro Cultural a pleno, había capoeira hace un rato, ahora hay otro tipo de cursos. Así que estamos recontra re felices acá, agradecemos a las autoridades y a los laburantes del Centro Cultural Florencio Sánchez acá en el Cerro. Y seguimos con la gente de la Zona 15. Ahí está, seguimos. Para aclarar una cosita también, el tema de las zonales. Como acá en Florencio Sánchez, en otras zonas, también agradecemos a muchos locales sindicales, centros culturales, colegios, instituciones, varias que nos prestan y nos ceden sus locales para que los maestros nos podamos reunir por zona. Y ahora sí, damos la palabra a las compañeras de la zonal, Marjorie, que arranca entonces para empezar a contarnos. Bueno, antes que nada, pensamos hacer una breve historia de lo que es este zonal. En un comienzo nos reuníamos en lo que era el viejo cine del Cerro, que en ese momento era el CQC, un centro de estudios, de cursos, después que se había cerrado el cine, después hubo un supermercado que también se cerró, y bueno, se quedó un centro cultural que también se cerró. Las primeras reuniones fueron allí. Luego la zonal comenzó a reunir en el centro de vendedores del Abasto, en Bulgaria, para ubicar a los compañeros y a las compañeras cerca de la Escuela del Polvorín, para el lado de las cadenas. Bulgaria y Civil, y Carlos Mira Ramírez, perdón. En estos momentos nos estamos reuniendo en el Ateneo del Cerro, en Grecia y Bélgica. Invitamos a todos los compañeros y compañeras que se puedan acercar. Después les vamos a dar fecha de reunión. Ya se las damos. 14 de julio a las 18 horas. Los compañeros y las compañeras que pueden ir arrimándose más temprano, no hay problema porque va a haber gente. Hay compañeros y compañeras que salimos a las 4 de la tarde de la escuela, o sea que ya vamos rumbeando al zonal. Así que vayan temprano, no hay problema. Nos vamos encontrando para no esperar a tan tarde. Grecia, entre Bélgica y Perú. Queda 6 cuadras de la terminal. Es un buen punto para que los compañeros queden cómodos para llegar. ¿Por qué defendemos este espacio de participación? Y bueno, porque entendemos y reivindicamos el encuentro en zonal, un encuentro entre compañeros, compañeras que tengan ganas de discutir, de intercambiar. Sabemos que la escuela es imposible muchas veces, por la misma locura, por ese correr en que estamos siempre, que no hay tiempo. Bueno, es un espacio donde podemos encontrarnos, discutir con respeto, intercambiar, y está abierto a todos los compañeros, a todos y a todos los compañeros que quieran ir. ¿Algo más querés agregar, Lore? ¿Sabés que nos escribe Esther Chalá mientras se organizan? Dice, esos son mis compañeras, compañeros, carajo. Besos para todos y abrazos fraternos a todas las locas, los locos, lindos, lindas, en mi cerro querido. Y esto nos manda Esther Chalá. Un beso para Esther, que estuvo mucho tiempo también acá en el zonal con nosotros. En el zonal sí, tenemos la ventaja de no estar en un lugar cerrado público. Siguiendo con la línea con lo que estaba diciendo Marjorie, en realidad quería puntualizar algunas cosas. El zonal, como todos los espacios, ha tenido momentos en los que va un montón de gente. Hemos tenido lindas zonales de 30, 40 personas. Hemos tenido momentos que va menos gente. Todo ha dependido de la situación en la que está nuestro sindicato, también de las decisiones, de las cosas que estamos discutiendo, de cómo estamos viendo las cosas y también lo que nos estamos planteando para hacer. Como sabemos, el año pasado fue un año de conflictos, un año fuerte, y logramos juntarnos, encontrarnos de una forma o de otra muchos compañeros. Y eso, creo que ahora, este año, hemos visto lo que quedó de eso en un grupo bastante grande de compañeros que, más allá de que no siempre nos vemos todos ese martes por medio que vamos haciendo, el 14 justamente es el primer martes después de vacaciones, en esta cosa juntarnos un martes por medio, muchas veces no podemos, nos desencontramos, pero siempre ha sido hasta ahora un espacio de discusión, de debate y de confraternización. Nos encontramos temprano discutiendo sobre nuestros planes, sobre el quehacer, intercambiando, generando cosas desde lo pedagógico, lo didáctico y lo político, ¿verdad? Mezclando todo en una discusión amena entre compañeros. Por eso es que valoramos tanto este espacio. Lo valoramos como más allá como una herramienta importante. ¿Por qué? Porque más allá de que muchos, porque vivimos lejos, porque tenemos poco tiempo, no podemos acercarnos al sindicato, y quizás después de la escuela pasar un rato por un local que queda cerca y discutir un poco con los compañeros es una buena instancia y es una forma de aportar a una cuestión colectiva de todo el sindicato, ¿verdad? Nos llega un mensaje que dice, estoy escuchando el programa, saludos para todos, a Rosana en especial, los saludos duraznense del Cerro, Jorge. Los saludos fueron dados. Nos gustaría saber, para que, pensando en la gente que escucha que no son maestros el programa, ¿qué zona abarca Zonal 15? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Zonal 15, verdad? Y hablamos de Santa Catalina, de Casabó, del Cerro, de Cerro Este, de La Bollada, La Paloma, desde el Pantanosa hasta Santa Catalina, y Pajas Blancas, la escuela de Pajas Blancas también, para dar Pajas Blancas. Lo que pasa es que los distritos están medio, los zonales están medio ahí, medio confusos, porque al cruzar la ruta para el lado de las Torres, Maracaná ya pertenece al 14, y daría como una vuelta hasta La Teja. No sé, Santiago Vázquez, ¿a quién pertenece? Al 14 también, está perfecto. O sea, que daría del otro lado de la ruta, dará una vuelta hasta La Teja. Para la gente no maestro que está escuchando, le decimos que nuestro sindicato, de momento de Dios, está dividido en 15 zonales, para un mejor trabajo, y en realidad en los zonales está depositada la soberanía del sindicato, ¿verdad? Que de eso se trata, de tratar de que las zonas con autonomía y siempre vinculadas a su sindicato empiecen a discutir los temas que le son propios, ¿verdad? Lorena, ¿cuáles son los temas que tienen ustedes acá en el teatro? Mira, actualmente estábamos planeando continuar con algunas actividades en torno a ley de educación. Estábamos reuniéndonos con los compañeros del Zonal Oeste de Hades. Hemos estado haciendo actividades pintadas y muros, que bueno, lamentablemente en estos tiempos los han tapado muy rápido, pero estamos por salir nuevamente a realizar alguna nueva pintada. Hoy nos iban a acompañar los compañeros del Liceo 11, que bueno, por distintos motivos no pudieron venir. También vamos a convocar, bueno, a los compañeros de UTU, y en realidad esta zonal está abierta también a reunirse con los vecinos y con otros trabajadores. ¿Cómo? ¿Decís, Leticia? No, los temas en realidad que estamos más trabajando este año tienen que ver con el Plan Ceibal. Como saben, el Plan Ceibal en nuestro barrio es uno de los lugares donde fue piloto. Algunos de los compañeros de la zonal trabajamos en escuelas donde el Plan Ceibal se está aplicando desde julio del año pasado, lo que hace que para nosotros ya no sea la maravilla de recibir la computadora, sino ya tener la mitad de las computadoras de la escuela rotas. Obviamente ningún padre tiene el dinero para arreglarla. Nos estamos enfrentando a todos los problemas que implica la cuestión de la tecnología. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque tampoco nosotros tenemos una preparación para trabajar con estas computadoras, y por otro lado empieza a estar la exigencia de parte de la inspección, etcétera, del buen manejo y del buen uso pedagógico, es decir, de que el maestro las utilice en su plan diario, que sepa cuándo, cómo, la mejor intervención sobre algo que acaba de comenzar a realizarse, que ya está la mitad rota, que no hay, nos estamos enfrentando a los primeros problemas desde el año pasado que estamos denunciando, tanto La Huellada como Villa García, los problemas enormes que hemos tenido, por ejemplo, de conectividad. Y recién ahora sale en televisión, que está bueno. O sea, en realidad está saliendo que cuando se conectan 50 computadoras, no se puede conectar ninguna más. Además de las roturas en Villa García, fue el 70%. Y gente del LATU mandó un equipo móvil a arreglar computadoras en diciembre, en febrero y en marzo. Porque se trata de que, por ejemplo, los pilotos, tanto el de La Boyada aquí de Zona 15 como el de Villa García, salgan bárbaros. Y vamos a decir la verdad, no salieron bárbaros. Les ha servido para darse cuenta que cuando se metieron en Montevideo con el tema de conectividad, se han metido en un gran berenjenal, y los problemas que han tenido en Villa García y La Boyada se les van a multiplicar por 30 cuando estén en los barrios céntricos, ¿verdad? Y vieron que por ahora están entregando en las periferias, donde en realidad van a tener menos problemas. Cuando lleguen a los barrios céntricos, ahí vamos a ver el tema de la conectividad. Bueno, estaríamos, Fefe, dando las vías de comunicación, entregándote el programa para que hagas el corte de la emisora, el corte de las 12. Recordamos a la gente, Lore sigue mandando mensajes, no te los vamos a leer todos, Lore. Así que, por el Facebook Arcilla Demo Montevideo, podés comunicarte con nosotros de forma en directo, online. También por el teléfono Arcilla, como se escribía Jorge del Cerro, recién mandándole un saludo para el amigo Rosano. 099-17-75-34, te podés venir acá por el Florencio Sánchez, acá en la calle Grecia, cerquita de la playa. Y si no, metete en la página de Ademo, y este mismo programa y los anteriores los podés escuchar ahí, gracias al laburo militante del amigo Agustín Barriento. Fefe, ¿qué te parece si mandamos la tanda del mediodía de la emisora? Arriba.